segundo bloque de este Cuarentena con la Minga, y como le habíamos anticipado antes de irnos a la pausa, la tenemos en línea a la futura presidenta del Partido Socialista en Argentina, Mónica Fein. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio La Minga. Un gusto, Alejandro, un gusto en saludarlos. Mónica, bueno, para la gente que está por acá, que seguramente te conoce porque mucha gente de por acá es de Rosario, vos fuiste intendenta de Rosario y bueno, te tomaste este camino de querer ser presidenta del Partido Socialista, que me parece excelente que una mujer haya tomado estas riendas como vos, y verdaderamente felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Tuvimos una excelente elección el domingo en todo el país, en 16 provincias, y para mí es un honor, pensando en las pioneras como Alicia Moró y en tantas otras, ser la primera mujer que va a presidir el Partido Socialista, un partido que en junio cumple 125 años y que, bueno, era hora que las mujeres pudiéramos ser parte de esta conducción liderándola. Así que muy contenta por la elección del domingo y muy convencida que el socialismo tiene que tener una voz más fuerte a nivel nacional con propuestas para salir de un momento muy complejo que vive la Argentina. Tal cual. Ayer pasamos la reseña de un año más de la muerte de Alfredo Palacio, que tiene que ver mucho con nuestro socialismo. Él es uno de los precursores del socialismo dentro de este territorio y ha dado lucha por todos lados, desde los más pobres hasta los más ricos, poniéndose enfrente de Perón en los momentos más difíciles de la Argentina. Y creo que este es la esencia del socialismo dentro de la política argentina. Efectivamente, bueno, ayer cuando saludábamos el fallecimiento de Alfredo Palacio, lo recordábamos y decíamos que nos dejó un legado inmenso, fue pionero en la lucha contra la explotación de las mujeres, la trata de las mujeres, el voto femenino, tantas leyes a favor de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, el país hoy necesita nuevamente un socialismo fuerte, capaz de decir que tenemos que salir adelante con propuestas, que esta grieta o esta polarización o este antagonismo en la que estamos metidos no nos permite discutir cómo salir de esta situación, y que el socialismo quiere aportar sus ideas, sus valores, sus experiencias también de gobierno para construir una sociedad mejor. Así que espero tener esa oportunidad, Alejandro, en el Partido Socialista, y convocar a otras fuerzas políticas y sociales a lograr construir una alternativa en Argentina. Sí, sí, creo que, bueno, Santa Fe ha sido una de las provincias que últimamente ha tenido más socialismo dentro de las políticas argentinas. Ahora lo ha perdido a manos del justicialismo o de este frente nuevo que está con Perotti. Pero creo que lo que hay que hacer es renovar las fuerzas para poder volver a tomar las riendas, por lo menos de Santa Fe, y de ahí empezar a contagiar un poco hacia Córdoba, hacia Entre Ríos, y poder ponernos un poco más fuerte en esta tesitura que muchos compartimos. Sí, seguramente. Bueno, creo que tenemos una gran oportunidad de retomar el gobierno de Santa Fe y fundamentalmente de, como bien lo decías, de crecer en el territorio nacional, porque creo que el socialismo que tiene los valores de solidaridad, los valores de justamente de igualdad, los valores de respeto, tiene que convocar a los argentinos, a las argentinas, a construir un futuro con esperanza. Hoy la mayoría de nosotros no llegamos a fin de mes, no sabemos a nuestros hijos, no saben si van a tener trabajo, no sueñan con la vivienda propia. Hay una gran preocupación del futuro y nosotros tenemos que sembrar esperanza, que si participamos, que si tenemos propuestas serias, y unimos la fuerza de todos aquellos que construyen esta sociedad en serio, que trabajan, que producen, que curan, que educan, hay salida para Argentina. Bueno, vamos a hacerlo desde el socialismo, convocaremos a otros sectores políticos y sociales y esperamos ser un faro de esperanza y de trabajo para Argentina. Sí, creo que va a ser lo mejor. Me parece que hay mucho por hacer. También hay mucho por hacer con lo que nos está pasando con esta pandemia que nos está, por una parte, atacando mucho en la salud, pero por otro lado, en cuanto a sociedad, creo que está destruyendo vínculos que en la Argentina estaban muy fuertes, vínculos familiares, vínculos sociales del día a día, que en este último año han prácticamente desaparecido y si están, están muy confusos o muy rotos. Así es, hay una profunda crisis sanitaria producto de la pandemia en el mundo, pero le agregamos una debilidad institucional, una falta de confianza política en las instituciones, una confrontación que no nos ayuda a atravesarla como deberíamos atravesarla. Claro que la pandemia no es solo de Argentina, el mundo está viviendo esta pandemia, pero cada país la atraviesa con su cultura, con sus instituciones, con su calidad también de solidaridad, y me parece que nos falta en Argentina ese proceso. Uno mira con la verdad con mucha vergüenza que en algunos lugares como en Capital el debate pasa a ser judicial. Acá tenemos que ver cómo nos ponemos de acuerdo, cómo protegemos a los más débiles, cómo acompañamos y cómo vamos garantizando que la vacuna llegue a todos, mientras que también solidariamente cuidamos a los que hay que cuidar. Así que es un gran desafío. La pandemia nos ha puesto a prueba y creo que tiene que sacar lo mejor de nosotros, no lo peor. Hay que colaborar, hay que sumar y también hay que darle confianza a la sociedad convocando a dialogar. Nadie es dueño de la verdad. Obviamente los científicos tienen los saberes para aportarnos, pero quien necesita apoyo porque no tiene trabajo o porque está esperando la vacuna, necesita una sociedad que acompañe, y ese es el desafío que tenemos. Quería consultarte a vos, ya que vos estuviste en un lugar que es muy parecido al que está Larreta, salvando todas las distancias, obviamente. ¿Por qué? Porque Rosario, dentro de Santa Fe, es como la capital federal dentro de Buenos Aires. Pero la diferencia es que no es una ciudad autónoma. Y Larreta me parece que está llevando esta disputa política a un lugar donde la reforma de la Constitución en 1994 le dio la posibilidad de poder hacerlo, cosa que no lo veo tan bien, por lo menos desde mi punto de vista. Yo creo que el presidente tiene que convocarlo al diálogo y que Larreta debe dejar de pensar en las próximas elecciones y pensar que es necesario buscar una alternativa de confianza en la sociedad. No puede resolver la justicia una política sanitaria. Se tienen que sentar a dialogar y buscar cuál es el mejor camino, sabiendo que se afectan intereses de muchos, pero el mejor camino para atravesar esta crisis sanitaria. Estar jugando de quién tiene poder sobre el otro es no estar entendiendo la angustia y la preocupación de la gente. Creo que debe haber un camino de acuerdo, de diálogo. Obviamente, si no nos alcanzan los datos que tenemos, pongamos más datos sobre la mesa, no pensemos en las próximas elecciones, pensemos en la necesidad de una sociedad que quiere ver a sus dirigentes pensando en los problemas que tiene. Yo comentaba en otros medios que ayer el gobernador, a quien le pensamos ganar las elecciones, con quien tenemos muchísimas diferencias, con quienes somos críticos en su gestión, convocó a mesa de expertos y obviamente la ex ministra de Salud del gobierno del Frente Progresista estuvo en la mesa de expertos, porque por sobre todas las cosas hay que poder encontrar cómo atravesamos esta crisis de la mejor manera posible. Y eso es lo que la política debe hacer: aportar, sumar, buscar soluciones y no confrontar y pensar en las próximas elecciones o quién tiene más razón, sino cómo defendemos entre todos y todas la situación en la que estamos. Sí, yo creo lo mismo, pero también me parece que acá, dentro de todas estas discusiones, por lo menos lo que se ve acá en Córdoba y lo que se ve en Buenos Aires, es que no se despierta el gen del socialismo, o mejor dicho, de la política del socialismo dentro de los partidos, como para poder desarrollar lo que ustedes están desarrollando en Santa Fe en otras provincias. ¿Por dónde hay que ir para que el Partido Socialista pueda despertar nuevamente con convicciones nuevas y poder llevar adelante una elección dentro de las provincias donde está tan abandonado? Bueno, Alejandro, esa será mi tarea a partir de que asuma, fortalecer el socialismo, impulsarlo, convocar a nuevos actores, aprender de la sociedad civil. Hay tanto que aprender de esa solidaridad y de ese accionar solidario que tiene la sociedad civil. Espero hacer eso, fortalecer el socialismo, porque a partir de fortalecer el socialismo también podremos convocar a otros actores para construir una alternativa. Pienso recorrer, estuve, por supuesto, por Córdoba, pero pienso recorrer cada provincia, tener una voz nacional más fuerte, donde se escuche la posición del socialismo, donde podamos darle racionalidad a la política y donde, además de la confrontación electoral, que bienvenido sea, que nos permite votar, exista también tiempos de acuerdo, de conciliación, de mirar al futuro un poco más en común. Así que creo que será mi tarea, Alejandro. Es una tarea compleja, pero la asumo con absoluta alegría, con un desafío de construir ese socialismo que necesita el país y que aporte esa mirada necesaria para la construcción de una mejor sociedad. Totalmente de acuerdo. ¿Cuándo asumís? Bueno, estamos en el escrutinio definitivo. Apenas esté el escrutinio definitivo, estarían asumiendo las nuevas autoridades, porque nosotros estamos con plazos prorrogados de las actuales autoridades, así que una vez que termine el escrutinio definitivo, que se hará la próxima semana, seguramente estaremos asumiendo la responsabilidad de conducir este partido centenario, pero que tiene tanto futuro para construir junto a los jóvenes, a las jóvenes que también tuvieron internas y que nombraron también, designaron también a una mujer conduciendo la juventud. Te deseo desde acá, desde Villa Yardino, la mejor de las suertes. Sabemos de tu capacidad, sabemos de tu compromiso y no dudamos lo que vas a hacer por el Partido Socialista. Y ojalá abran los oídos y la mente y te empiecen a escuchar un poco en el resto del país. Muchísimas gracias, Alejandro. Un gran saludo, una hermosa localidad que quiero muchísimo. Espero que nos deje la pandemia poder recorrer pronto y un abrazo a toda la audiencia. Abrazo grande y saludos a todos por allá. Gracias. Hablábamos con Mónica Feim, la primer mujer que será presidenta del Partido Socialista en 120 años de historia de este Partido Socialista. Ojalá pueda llevar adelante una gestión buena dentro del partido para que se replique en el resto de la República Argentina.